Pues vamos a tener Maratón Linuxero por mucho tiempo más y ahora rápidamente para que no quitar tiempo, vamos a movernos. Estuvimos hace poco hablando con Linux Center en el continente europeo en España y nos vamos pa a pasar al continente americano y nos vamos a ir hasta Venezuela porque queremos entrar y queremos hablar con los que conocen de una distro muy importante en su país, en Venezuela, que tiene que ver con Canaima GNU/Linux. Ahora mismo estoy aquí y creo que tenemos a varios responsables, ya sea de usuario o de la gestión de Canaima. ¿Es así? A ver si puedo conectar con alguno de ellos. Luis Hola, Alejandro. ¿cómo estás? Ah, Soy César. Pues ¿Me César, escuchas? te escucho. Bienvenido, César. ¿Qué hora es allí Hola, bueno. en Venezuela? Hola, bueno. Aquí son 6 de la tarde. 6 de la tarde y bueno, creo que es muy importante visibilizar todo lo que son las comunidades de diferentes distribuciones. Canaima tiene mucho que decir porque su forma de relacionarse con lo que es todo el aspecto dentro del país es muy importante y creo que es un momento ideal, César, para que trasciende un poco qué significa para ustedes esta distribución. Okay, sí, bueno, solo lo importante es que ¿me escuchas? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos teniendo algunos problemas, pero yo creo que si empezamos el directo, a ver si se pueden sufragar. Sé que vamos a tener igual alguna pequeña, pero enseguida lo solucionamos. Yo escucho muy mal a César. No sé si tú me escuchas bien. Sí, Okay, ¿ahora me escuchan bien? ahora mucho mejor. Mejor, sí, se ve Okay. como un reto, hay como un retorno allí. Okay. Sí, lo mejor es la Sí. medida que puedan ir muteándose mientras no hablan y después entrar, yo creo que es la mejor forma. Sí, cuando no Okay. hablemos, muteamos para que no se escuche ese sonido. Que bueno, además decirte que la conexión es mala y de repente podemos cortar o algo así. Juan, si querés, iniciamos entonces de nuevo. Perfecto, sin problema, empezamos. ¿Qué nos preguntaba? Bueno, sobre todo para hacernos trasladar un poquito el significado que tiene Canaima dentro del Estado bolivariano, porque creo que es muy importante y es una distribución que se diferencia de otras por ese carisma que tiene nacional y cómo el Estado está invirtiendo en él y cómo se está implantando en toda la nación. Sí, bueno, no sé si quieres que comencemos por la historia de Canaima, más o menos cómo empezó, y así vamos progresando hacia el estado actual, pues. Perfecto, ¿Te parece? perfecto. Bueno, fíjate. Canaima empezó en el año 2007. Está cumpliendo 11 años este año. Comenzó como una necesidad tener un poco de control sobre la plataforma tecnológica del Estado, motivado principalmente, digamos, por sus protagonistas, por un evento que ocurrió en el año 2002, en donde se perdió el control de la principal empresa petrolera del país. Y eso trajo como consecuencia una serie de cosas muy negativas y surgió del ideario de muchos de los tecnólogos de los ministerios de ciencia y tecnología, entre otros, la idea de encontrar una forma de no perder el control de la plataforma tecnológica en distintos casos, pues. Entonces, de allí surgieron varias iniciativas, una de ellas, una iniciativa legislativa presidencial, que era el decreto 3390. Ese decreto básicamente combinaba a todos los ministerios a utilizar software libre preferiblemente. Tenía esa palabrita. Entonces, desde allí se comenzaron otras iniciativas para lograr esa independencia tecnológica. Una de ellas era hacer un sistema operativo que pudiera ser instalable en que dice que Canaima debe utilizarse dentro del Estado. Si no es la ley, es un reglamento de la ley. No estoy muy seguro, pero uno de los dos es. Bien. Ajá. ¿Ibas a decir algo, César? No, creo que no. Ok. Que fue antes de la ley, Ah, ok. fue un decreto que se pedía en las entidades públicas que se usara por defecto. Ah, ok, bien, chévere. César sabe mucho más de legislatura gubernamental que yo. Bien, gracias, César. Ajá. Y bueno, llegamos hasta el día de hoy en donde existe una institución que se llama CONATI, además del CNTI. Un decreto creado de infogobierno. Ok. Ajá. Llegamos al día de hoy en donde existe una institución que se llama CONATI, que es la que regula todo lo que tiene que ver con la migración a Canaima dentro del gobierno. Así como el CNTI es, digamos, el responsable técnico de la distribución, la CONATI se encarga de todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio como tal. Y bueno, allí sí mis compañeros tendrían que comentarnos acerca de cuál es el estatus actual, porque bueno, para darles un background, digamos, un trasfondo, un poco de historia de mía, por ejemplo, yo formo ahorita parte de la comunidad Canaima, pero estuve trabajando en el CNTI desde el año 2009 al año 2014, unos 5 años. Durante ese tiempo participé en el desarrollo de las versiones 3.0, 3.1, 4.0 y 4.1. Me retiré por razones personales y pero he estado siguiendo de cerca el proyecto y por supuesto gran parte de lo que hoy soy profesionalmente se lo debo al proyecto y por eso lo sigo. Pero como mi experiencia hay muchos actores en la comunidad Canaima. Algunos se han ido, algunos han vuelto, pero allí sigue el ecosistema, pues. Y bueno, no sé si César nos quiere hablar un poco sobre esa experiencia comunitaria. Él también pertenece a a la comunidad Canaima como tal. César. Sí, gracias, Luis. Sí, bueno, yo nunca pertenecí a la parte institucional de Canaima, yo aporto a Canaima desde la parte comunitaria. Canaima en el 2009 desarrolló César, ajá. proyecto. No te escucho bien. Participativo. fuera a la escuela. Con el equipo que le llamábamos nosotros las canaimitas o canaimas, que son Parece Oh, no. que se acaba de caer ahora mismo y estas Sí, cosas César. pues son entre cosas del directo y ya nos advirtió aquí Luis Alejandro la posibilidad de que haya algunas desconexiones, algunos cortes, pues son cosas del directo, son cosas que pasan y son cosas que se entienden que nos ha pasado todo en todo momento y nada. Sí. Luis, comentabas, te quiero hacer una pregunta porque siempre me ha llamado mucho la atención el nombre. ¿Tiene algún significado, Canaima? Bueno, para nuestra audiencia internacional, que es la mayoría, para uno el venezolano es obvio por qué el nombre, pero para explicarles, Canaima es el parque principal, parque natural de Venezuela. Se encuentra al sur oeste, a ver, sí, sur este oeste, no, sureste del país, es donde se encuentra el Salto Ángel, que es la catarata más alta del mundo. Y también es lugar de nuestras etnias indígenas principales. Es uno de nuestros sitios turísticos más importantes. Y básicamente creo que es por eso que se llama así. No estuve presente cuando se escogió el nombre. Pero tengo entendido que fue un consenso, una especie de concurso, consenso. Y bueno, se decidió que ese iba a ser el nombre junto con, digamos, la temática gráfica del sistema operativo, que, bueno, ahorita es muy diferente, es bastante colorido, pero en versiones anteriores estaba fundamentado en los colores del Parque Canaima: marrón, verde, azul, negro, marrón claro, beige. La imagen gráfica representa al Parque Canaima. Eso básicamente. Es muy interesante lo que estás comentando, Luis Alejandro. Estamos teniendo problemas para que César pueda conectarse. No sé, César, ¿nos escuchas ahora bien? Ajá, sí, ahorita los estoy escuchando bien. Muy bien. Si quieres, puedes seguir tú con algún otro aspecto para, bueno, enriquecer un poco lo que nos ha comentado Luis Alejandro. Excelente, no, no había escuchado a Alejandro, bueno, no, lo escuché entrecortado, Luis pero yo les Alejandro. comentaba al principio lo de lo que era Canaima Educativo. Ah, pues puedes ir Ajá. por ese sabor de cana y me entiendo yo. Es un sabor de para dirigido a los estudiantes. No, además del sistema operativo, tenía una tabla de contenido. Estos contenidos iban dirigidos especial a los niños, para primer grado, segundo grado, para cada nivel. Para cada nivel se desarrolló un contenido educativo especial. Eso hasta el 2011. 2012 se estuvo hasta primaria. Luego, a partir del 2012, se inicia con el bachillerato o con la high school o la escuela secundaria, ¿verdad? Donde a los muchachos también se les entregó. Nosotros, como un colectivo que se llama Carabobo Libre, un colectivo que inició con docentes, empezamos a dar formación a estos muchachos, a formarlos en lo que es la parte del software libre. También a formarnos a nuestros compañeros. Una de las debilidades del proyecto había sido que los docentes no habían sido formados en la parte de software libre. Entonces, nosotros tomamos la iniciativa de formar a tanto los estudiantes como los docentes, Es una pena, César, porque conocerlo como a ustedes ver quieren si formar. ahora. Okay. Me entrecortado. Y un poquito entrecortado y es imposible seguirte el hilo de la conversación tan interesante que nos estás diciendo, cómo se diferencia todo el sabor educativo de Canaima, entiendo yo, en los diferentes grados de los alumnos. Y estabas por bachillerato, pero se perdió y ahora no sé Sí. si ahora. Vamos a ver si tenemos un poquito más suerte ahora. Sigue Escucha, comentando desde creo que bachillerato. sí, cuando empezamos a darle formación, los equipos empezaron a entregarse a los muchachos de bachillerato. Se construye aquí en Venezuela lo que es la Industrias Canaima para ensamblar nuestros equipos. Se crearon y se empezaron a distribuir equipos. Hasta en la actualidad hemos entregado más de 6 millones de equipos Canaima a lo que son nuestros estudiantes. Formación a estos estudiantes para evitar migraciones a sistemas privativos. Además de ello, también se le dio formación de software libre, no estaban acostumbrados a ello. Y bueno, empezamos con esas formaciones. Creamos un proyecto, ya no solamente se formaba a los muchachos, sino que se invitaba a la innovación, a la creación. Dentro de estas innovaciones estudiantiles, también aportamos a lo que es el soporte técnico de estos equipos para que perduraran en el tiempo, ¿no? Enseñar a los muchachos a hacerle mantenimiento, a que ellos implementaran el uso de esta herramienta educativa en todo su proceso pedagógico. Creo que ya tenemos a Joaquín por aquí. No sé si nos escucha, Joaquín. Hola, ¿cómo están, compañeros? No sé si les interrumpo. ¿Cómo es la dinámica aquí? Hola. Sí, hemos hablado más o menos de los inicios de Canaima. César ha comentado un poco ese sabor educativo. Y si no estoy equivocado, Joaquín, tú estás en el equipo de desarrollo de Canaima, ¿verdad? Sí, compañero, sí. Bueno, si quieres, háblanos un poquito sobre desde qué año te metiste en este proyecto y cómo ha generado. Yo pertenezco a la comunidad, soy parte de la comunidad que participa activamente. Efectivo. Joaquín, tú estás dentro de lo que es el proyecto en sí, de desarrollo. Sí, Juan, dame un segundo. Voy a ponerme los audífonos que los escucho muy bajito. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Pues nada, tenemos Dame un algunos. segundo, entonces voy a poner esto. Sin problema alguno. Estamos hablando de Canaima, esa distribución que viene desde Venezuela y que se está integrando perfectamente tanto en educación como en todas las instituciones nacionales de este país tan querido. Que es Venezuela. Yo que soy de Canarias, tengo muchos lazos con Venezuela y es muy bueno también dar a conocer esta distribución porque creemos que está haciendo un trabajo muy bueno dentro de su país a la hora de divulgar el software libre y GNU Linux. Y tenemos con nosotros a César y a Luis Alejandro, que son usuarios y están en esa difusión, en ese proceso de difusión dentro de su país, y a Joaquín, que creo que es Joaquín Santos, no, perdón, Joaquín Muñoz, que está dentro del equipo de desarrollo de lo que es Canaima, y con ellos tres tenemos algunas dificultades, pero bueno, vamos solventándolas poco a poco a la hora de poder emitir este horario, esta hora de Canaima. Decía, estábamos intentando trasladar lo que significa para Venezuela esta distribución y el trabajo de divulgación tanto en educación como en otras instituciones nacionales como está siendo una alternativa viable en sí de software libre y está dando paso y carpetazo a lo que es el software privativo. A ver si tenemos alguno más que pueda comentar algo mientras Joaquín pues tiene y hace las últimas cambios para que pueda escucharnos bien. Luis Alejandro o César. Aló, Juan. Sí. Dime, Joaquín. Juan, mira, disculpa, te Ah, César. habla David. Yo soy compañero de César, sí. Y bueno, quería integrarme aquí, no, hablar sobre este hermoso proyecto que es el proyecto Canaima Educativo. Estaba más o menos escuchando a los demás compañeros que vienen conversando sobre este proyecto. Y pues nada, quiero, bueno, llevar esta información a que todos nos puedan compartirla y escucharla. Nada, nosotros desde Marathon Linusero agradecidos que estén aquí, que hagan este esfuerzo. Sabemos que no tienen a la hora de emitir todas con ustedes por situaciones de que a veces hay fallos en la conexión. A ver si reconecta porque parece ahora que hay un pequeño delay y Sí. pues parece que sí hay dificultades técnicas a la hora de que ellos puedan. Joaquín, yo no sé si ahora ya está. Sí, Joaquín. Pues tenemos serias dificultades, ya diría yo. Fuera de Ahora. Pues ahora no. Tenemos serias dificultades. Sabíamos y nos habían puesto sobre aviso de posibles dificultades a la hora de poder emitir desde Venezuela, porque hay los cortes que son bueno, más constantes que. Juan, fíjate, Sí, dime. bueno, Juan, fíjate, pues nada, sobre el proyecto Canaima, nos van a dar bastante información en relación al proyecto educativo, ¿no? Ese proyecto que se denomina como proyecto Canaima Educativo. Como les mencionaba César, allí se viene generando ese sabor, ¿no? De el área educativa, el área pedagógica, dándole una visión mucho más pedagógica a lo que es esto del software libre. Nosotros desde el Cabo Libre, un colectivo tecnológico, tecnopolítico, Bueno, pues yo creo que está siendo casi imposible. Joaquín, no sé si puedes escucharnos y puedes hablar. Joaquín, tenemos creo que bastante. no. Juan, ¿tú me escuchas bien? Yo te escucho, Luis ¿Me Albert, escuchas bien? Luis Alejandro, ¿es o César? Ok. Joaquín, creo que no. Joaquín va a tener muchos problemas por lo que veo. Sí. César se entrecorta bastante y a veces Luis Alejandro a ti es al que tenemos con mejor sonido y estabilidad. No sé si quieres aportar algo más, que yo creo que Canaima tiene mucho que decir. Bueno, de ¿Ahora bien? algunos aspectos. A ver, Joaquín. Sí, yo estoy hablando, no sé si me escuchan. Sí, un poco. Sí, Joaquín, el compañero Juan quiere conocer un poco del equipo de desarrollo, del trabajo que tú haces. Si puedes, nos comentas un poquito a ver si te escuchamos. Yo les escucho muy bien a ustedes. Sí, Joaquín, sería. Sí, Joaquín, si quieres, comenta un poquito y deja el micro abierto y comenta a ver si hay un poquito de fluidez. Y a César pedirle igual que se mutee porque es imposible, ya genera pues mucho artefacto en el audio y es imposible. Ok. Cuando no me escuchen bien. No, pero me conecté aquí en Venezuela. Vale, ¿me escuchas, Juan? Juan, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí? Sí, ahora te escucho. Bueno, Juan, tú sabes que el proyecto Canaima Educativo, perfecto, chévere. Nosotros aquí en Venezuela, desde la comunidad, nosotros formamos parte de la comunidad y bueno, hemos aportado todo el desarrollo de este proyecto Canaima en el ámbito educativo, ¿no? En este sabor le llamamos aquí a las diferentes opciones de este sistema operativo de Canaima, que es el sistema operativo de Canaima Educativo. Y actualmente hemos participado en el aportado, ¿no? En los nuevos diseños, en las nuevas estructuras, en la nueva metodología que se va a ir manejando para las nuevas versiones de Canaima. Ya nosotros vamos por la versión 6.0 y la versión de Canaima Educativo, bueno, se está en este momento desarrollando para ese mismo nivel de versión. Íntegramente aportamos a este proyecto de software libre de Canaima Educativo desde lo pedagógico, desde lo educativo. Nosotros participamos, formamos parte en nuestro estado, en nuestra región, de un colectivo tecnopolítico que se denomina Carabobo Libre. Y desde allí hemos venido desarrollando lo que son programas educativos, ¿verdad? Para la integración de las tecnologías libres en el ámbito educativo, en las demás asignaturas de nuestro sistema educativo. Y desde allí llevamos lo que es, denominamos nosotros como un proyecto que lleva el nombre de semillero estudiantil, ¿no? Eso del semillero para nosotros sembrar, dejar esa semilla en cada uno de los estudiantes, en cada uno de los chicos, desde lo que es preescolar hasta el bachillerato, incluso en la universidad, sobre este proyecto. Y bueno, desde allí venimos desarrollando todo lo que es cómo integrar el equipo, cómo integrar nuestro sistema operativo en las aulas de clase, ¿no? A través de qué forma nosotros hacemos ese proceso y qué tan interesante, qué tan innovador podemos hacer el proceso educativo para que los chicos no solo hagan uso de las tecnologías, sino que usen las tecnologías y el software libre, ¿no? Que es lo más importante. Nosotros promovemos allí todo lo que es la filosofía de estos nuevos sistemas operativos, o bueno, no nuevos, de esta forma de usar, de desarrollar lo que es el software libre. En el semillero estudiantil hemos aquí en todo el estado de Carabobo desarrollado lo que son cinco pilotos de este semillero, donde se forman a los chicos y a los docentes. Nosotros este proyecto cuando nace, cuando sale a las aulas de clase, recordemos que el proyecto Canaima Educativo es de primer grado hasta quinto año o sexto año en las escuelas técnicas de bachillerato. Y en el año 2009, cuando nace este proyecto aquí en Venezuela, comenzó lo que fue todo un proceso de formación docente, ¿no? A los docentes. Sumamente importante, sumamente necesaria. Recordemos pues que nuestros docentes, incluyéndonos, ¿no? Todos allí llevamos en esos genes, se nos ha inculcado en esos genes lo que es el software educativo. Y bueno, hay desde el 2009 comenzamos a aprender que comenzó ese proceso de educación en el año 2009, 10, 2011. Tuvieron que desaprender todo lo que es el software privativo, Esa filosofía, esa visión que se nos enseñó en el software privativo para llevarlo a lo que es una nueva forma del software, que es el software libre. Y nosotros entonces, desde el año 2014, debido a la gran cantidad de docentes que todavía se encuentran y se encontraban sin esa debida formación, comenzamos lo que es un proceso de autoformación. Allí en la autoformación buscamos las metodologías y las técnicas para poder integrar el uso de estos software, las diferentes aplicaciones en el aula de clase. Y desde allí, bueno, comenzó lo que es el semillero estudiantil. Súper interesante esta experiencia del semillero estudiantil con los chicos. Verdad que estos se han visto sumamente interesados en lo que es el software libre, desconocidamente lo que es el desarrollo. Bueno, lo llevaban en sus genes, ¿no? Porque nosotros intrínsecamente, ¿no? Pero no lo denominábamos con ese mismo nombre del software libre en esta área tecnológica. Escucha, Juan, ¿estás escuchando? Sí. A ver si Ok, Joaquín puede perfecto. comentar algo, que el pobre está ahí y no ha tenido posibilidad de acceso a la charla. Sí, Jo dale. Joaquín, Joaquín, ¿nos escuchas? César, Juan, ¿me escuchan bien? Sí, Joaquín, ánimo, adelante. Sí. Ok, bueno, cuando nos piden que hablemos de Proyecto Canaima, siempre digo como que hay que hablar de esa otra mirada, ¿no? Porque evidentemente cuando uno menciona a Canaima GNU Linux, el nombre, la composición de ese nombre, lo primero que evoca es a un proyecto tecnológico, ¿no? Un proyecto, o sea, Canaima GNU Linux, lo primero que evoca es un proyecto tecnológico, un proyecto donde hay un kernel Linux, donde hay un conjunto de aplicaciones, ¿no? Cuando hablamos de Canaima GNU Linux, pensamos inmediatamente en una distribución. Y sin dejar de serlo, Canaima GNU Linux tiene más cosas. Puede hablarse de él desde otra mirada, ¿no? Desde otro enfoque, ¿no? Creo que lo primero que a mí me gusta desde hace un tiempo para acá, ¿no? Mencionar, referirme, es al hecho de que el proyecto Canaima es sobre todo un proyecto nacional. Proyecto nacional, en tanto, tiene un fin, un propósito concreto, responde a un qué. Y por otra parte, lo nacional, en tanto, no es internacional como otros proyectos como Debian y cualquier otro proyecto de software libre, e incluso transnacional. A diferencia de eso, el nuestro es nacional, es decir, es venezolano, o sea, no es de las Canarias, no es de España, no es de Inglaterra, no es de Colombia, no es venezolano, ¿no? Esto, por supuesto, que no tiene ningún tipo de viso xenofóbico, solo que nosotros nos hemos planteado arrancar un proyecto de este tipo en unas condiciones muy específicas. Entonces, bueno, cuando se habla de Canaima GNU Linux, esto debe evocar, por supuesto, claro que sí, a la tecnología, sí, pero a la tecnología en un contexto, en el contexto de un tiempo histórico, de un momento histórico, y evidentemente en un contexto de cambio de la sociedad venezolana, ¿no? Sin meternos por lo pronto en esas aguas profundas de si estamos cambiando, vamos muy bien o si hemos cometido errores incluso, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las primeras cuestiones que a mí me gusta resaltar cuando hablo de Canaima, ¿no? Porque de ahí de pronto podemos conseguir los elementos, bueno, que han sido interesantes o que son interesantes a destacar, y también los que nos ha ido mal, ¿no? Nos ha ido mal para, por supuesto, dejarlo como un legado para el mundo, un poco para que no se ande por esos caminos nuevamente, ¿no? Yo pienso que que bueno, que mucho ha sido lo que hemos avanzado, de pronto no siempre con no siempre dentro del camino, pero aquí lo ves, o sea, aquí lo ven ustedes, ¿no? Hay un conjunto de iniciativas que están guiadas por, bueno, por el hacer, por un hacer diferente, ¿no? Dentro de lo tecnológico, pero en concreto dentro del para qué sirve Canaima, hay una cuestión que también a mí me gusta resaltar y deslindarme de esa visión tecnológica, y es que Canaima no es solo una distribución muy bonita, muy bien acomodadita, que funciona perfecto en un computador, en varios computadores. Una de las cosas que me interesa destacar es que Canaima debe comenzar a verse más como una plataforma nacional que como un producto de software. Nosotros hubiésemos podido escoger tranquilamente el uso de otro sistema operativo. Incluso ya lo usábamos, ya usábamos Windows en mi país. Bueno, de hecho todavía se sigue utilizando, ¿no? No solo a nivel de casas, de usuarios, sino que también en la administración pública. Sin embargo, nosotros hubiésemos podido optar en este contexto de transformaciones, utilizar, por ejemplo, Debian GNU Linux, Ubuntu GNU Linux. Esto siempre está abierto al debate. Pero ¿por qué no usarlo y por qué usar una nuestra, una propia? ¿Por qué sabe ser tan empeñados en usar otra diferente? Por lo primero que les hablaba, ¿no? Canaima se circunscribe en una idiosincrasia específica, en un modelo de hacer ciencia y tecnología diferente que andamos buscando, ¿no? Por ejemplo, utilizando Debian, nosotros tendríamos que recurrir a la burocracia debianita, que no quiero decir que en Canaima GNU Linux no exista su burocracia. Sí, pero es la burocracia de un proyecto con unos objetivos muy específicos, unos objetivos incluso orientados a desarrolladores. Nosotros, a diferencia, teniendo Canaima GNU Linux, podemos diseñar nuestra propia burocracia, nuestra propia forma de hacer las cosas, nuestros propios métodos, nuestras propias represas, ¿cómo se puede decir? O sea, nuestros propios engranajes, aceptarlos como consideramos debe ser un proyecto de este tipo, y ahí aglutinar todos los esfuerzos nacionales. Es decir, esto es virar de la concepción de Canaima como producto a una concepción basada en plataforma, a una concepción de plataforma, en donde Canaima es un repositorio de software, en donde la participación en Canaima es precisamente que la producción que estoy haciendo desde mi institución pública, desde mi casa, oye, alcance el repositorio y pueda ser distribuida a cualquiera que esté usando Canaima e incluso a cualquiera que esté usando una distribución binariamente compatible con Canaima, ¿no? Nosotros generalmente vamos al ritmo de Debian, vamos quizás un poquitito atrás, pero cuando Debian hace un lanzamiento estable, nosotros a los meses hacemos un lanzamiento estable. Esto quiere decir que cualquier persona que esté utilizando Debian estable pudiera eventualmente utilizar los paquetes que están en el repositorio de Canaima, ¿no? Entonces, eso invita a que Canaima debe comenzar a ejercer mucho, con mucha más potencia, fuerza, su rol de medio de producción. Canaima fue pensado en un contexto, ese contexto ciertamente ha cambiado un poquito, pero fue pensado básicamente para la migración a software libre en la administración pública. O sea, el diseño de esa política pública estimaba que existiera un sistema operativo que utilizasen que pudieran utilizar todos los servidores públicos del país, precisamente para homologar tecnologías, para que fuera más fácil el soporte, para que para unificar, para invertir menos recursos, aprovechar más los esfuerzos. De ahí nosotros tenemos que brincar al segundo nivel, ¿no? Que de pronto es lo que no hemos alcanzado hasta este momento, que es que utilizando esta plataforma los desarrolladores puedan bueno, hacer sus programas soportados en el conjunto de bibliotecas, en la plataforma en sí de Canaima, que sería como un Debian estable, y subir sus aportes al repositorio. De esa forma, teniendo entonces todo el mundo que utilice Canaima acceso a los nuevos avances, pues, a estos nuevos paquetes que se incorporen, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones quizás que me gusta destacar cuando se habla de Canaima, un poco, como decía al comienzo, deslindándome de la visión ultra tecnologizada, ¿no? Si se puede decir, y deslindándome también de ese tipo de proyectos que sirven únicamente para garantizar los egos de quienes los estamos desarrollando, ¿no? No, o sea, Canaima no debe responder a los egos de cada uno de nosotros, sino que debe responder a un proyecto nacional. Y ahí, bueno, el ejemplo de mis compañeros, en donde, si se fijan, hay... ¿Me escucha, Juan? Sí, te escucho perfectamente. Pensé que querías... Como te vi la boquita ahí para hablar, pensé que... Sí, es que se nos va un poquito el tiempo y no quisiéramos irnos de ahí sin que nos comuniques un poco el tema de la importancia de ese futuro cercano de Canaima. ¿Cuáles son los retos? Bueno, Juan, sí, precisamente es lo que les vengo comentando, ¿no? De hecho, los contextos han cambiado varias veces. O sea, varias veces nos hemos dado vueltas, ¿no? Hemos dado varias vueltas contextuales, si se puede decir. En este momento, la vuelta es bastante crítica. O sea, estamos en una situación más o menos crítica. Como ya ustedes pueden saber, y no me refiero a esto, que puedan saber lo que sucede en mi país por los medios tradicionales, por los medios de comunicación masiva, sino quizás a través de una mirada crítica. Nosotros, bueno, estamos padeciendo un problema importante en la producción, ¿no? Hay una fuga de talentos importantísima, eso no hay que tener miedo de decirlo. En mi institución hay una merma importantísima de talento. Entonces, bueno, esto nos pone en una situación muy, muy crítica, pero también nos abre oportunidades. Canaima, en este momento, por lo menos la parte que dirige la institución en donde yo trabajo, que es lo que está orientado a los proyectos del sector público, tienen el reto, el desafío de lograr esto que les estoy comentando, cambiar la visión tecnocentrista hacia una visión de plataforma, hacia una visión en donde tengo un medio de producción que puedo utilizar yo, desarrollador, yo usuario final, para, bueno, yo como desarrollador colocar software, yo como usuario final suplirme y hacer requerimientos a esa comunidad. La verdad es que, bueno, por el tema de la fuga de talentos, no solo en mi institución, sino a lo largo del país, hay todo un tema con la productividad o el activismo de esta comunidad. Eso es por una parte. Por otra parte, como oportunidad o como desafío permanente, está el utilizar a Canaima para desarrollar la política pública del momento, ¿no? En este momento, por ejemplo, Canaima ha hecho un vuelco en lo técnico bastante fuerte hacia el área de blockchain, en el entendido que blockchain comienza a posicionarse como una de las tecnologías que, digamos, desde el Ejecutivo Nacional se ha propuesto para resolver una cantidad de cuestiones, ¿no? Además de esto, por supuesto que la ola de blockchain nos ha llegado un poco tarde, nos ha pegado un poco en la cara, y estamos desarrollando, haciendo ensayos para aplicar blockchain a otras áreas del sector público, ¿no? Y de la vida nacional en general. Esto quiere decir que, bueno, en estos meses nosotros hemos estado trabajando por colocar en nuestro repositorio tecnologías de blockchain que sirven para investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones en el área. Si ahí te fijas, Canaima siempre tiene el desafío permanente de Canaima es que pueda ser un medio concreto para ejecutar la política pública nacional. Eso es desde el área, vamos a decirlo así, de la burocracia, ¿no? Desde el área que yo quizás represento, que es el sector público. Por supuesto que Canaima, y siempre se han amado los ensayos que vienen desde el sector comunitario, ¿no? Como es el caso de mis dos compañeros que están presentando sus experiencias, pues. Pero bueno, esos son más o menos los desafíos. Yo no quisiera hablar aquí de los desafíos quizás mucho más chiquitos en cuanto a, bueno, ¿cuál va a ser la nueva versión de LibreOffice que va a tener Canaima 7, ¿no? Lo cierto es que, bueno, nosotros venimos como que trabajando por focos. Ahorita el foco es blockchain y, bueno, otros aspectos de la política pública que tienen que ver con estos productos del sector público, pues, en sí. No sé si aclaré la pregunta que tenías, Juan. Y mucho. Y te agradecemos desde Maratón Linuxero el esfuerzo que están haciendo los tres. Se nos ha ido prácticamente el tiempo por algunos problemas técnicos. Y bueno, podríamos seguir. Hay gente que está comentando lo interesante que podría ser la charla, pero debido a los problemas técnicos le está costando seguirla. Podríamos hacer aquí, quedar para próximos maratones linuxeros e intentar tener esta charla, bueno, más sosegada y más continuada para poder compartir lo que es Canaima para lo que es toda la sociedad de Venezuela. Y la verdad, agradecerles muchísimo, Joaquín Muñoz, agradecer a Luis Alejandro y a César este esfuerzo titánico que están haciendo para poder conectarse y para poder estar aquí. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. Estamos de verdad muy agradecidos por esta invitación. No sabíamos cuánto se escuchaba Canaima del otro lado del charco, como decía Iñaki el otro día, y bueno, de verdad estamos complacidos. Podemos servirle más adelante para cualquier otra participación de este tipo. Igualmente, recogemos el guante, ustedes recojan el nuestro, y así quedamos para próximos eventos en la que seguro que podrán desmenuzar más todo lo que significa Canaima, que en estos momentos, con estas dificultades, pues hemos introducido un poco lo que es la distribución, que como muy bien nos ha dicho Joaquín, es algo más que un aspecto tecnológico o código, es algo más que un sistema operativo. Muchísimas gracias, Joaquín, muchísimas gracias, César y Luis Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Juan. Gracias por la oportunidad. Bueno, y vamos a pasar a otro segmento. Me da mucha pena tener que hacerlo así, pero bueno, ya se nos ha ido el tiempo. Todavía quedan más horas y recuerden que vamos a estar 14 horas y no podemos dilatar más de lo debido lo que es los directos de cada uno. Eso sí, vamos a seguir poniendo audios de los oyentes que nos han enviado por correo qué significa Maratón Linux 0 para el software libre, y esto es lo que nos han dicho. Buenas noches, Linuxeros. Les habla Gabriel Coronado desde Tarija, Bolivia. Acá para responder las preguntas lanzadas en el Twitter. Pues bien, la velocidad de transferencia de un disco rígido es de 100 MB por segundo y la de un disco sólido es de 500 MB por segundo. El tiempo de acceso de la información en un disco sólido es entre 0,5 a 0,23 milisegundos y en un disco rígido es entre 7 y 16 milisegundos. Como pueden ver, la diferencia es abismal. Ahora, todo depende, estos parámetros pueden variar en los discos sólidos dependiendo de la memoria flash y de los controladores que utilice cada marca de discos sólidos. Dentro de los modelos más importantes tenemos el SLC, TLC y MLSC. Cada uno tiene una estructura diferente y un rendimiento diferente. Lo mismo en los chips, hay cuatro marcas de chips importantes, los cuales no vamos a mencionar, pero bueno, la gran ventaja de las unidades sólidas es la velocidad de transferencia y que optimiza al máximo nuestro recurso. En muchos casos, cuando ya no se puede aumentar la memoria RAM del equipo portátil, por ejemplo, porque ya no cuenta con más ranuras, lo que se recomienda siempre es insertar un disco sólido, el cual ayuda al rendimiento del equipo porque optimiza mejor la RAM, los procesos o el uso de procesador, y también nos optimiza el uso de la batería. Al generar menos calor, al generar menos consumo de energía, ya son avances importantes. Y tomemos en cuenta que como Linux tiene una estructura de árbol, le da mayor rendimiento a la unidad sólida. Bien, sin nada más que decirles, espero que me gane el disco sólido. Y pues bueno, invitarlos a la Maratón Linuxera el día 1 de septiembre, ya se cumple un año. Y saludos desde la Chura Tarija. Hola, comunidad linuxera. Mi nombre es Leandro. Soy de Santa Eufemia, un pueblito de 3.000 habitantes ubicado al sur de la provincia de Córdoba, Argentina. El principal aporte de Maratón Linuxero es divulgar el concepto de software libre. Entendiendo esto, puede ser aplicado, o al menos tenido en cuenta, en diferentes ámbitos de la vida, no solo en la informática. Otro aporte que realizan, no menos importante que el anterior, es fomentar el uso de GNU Linux y de esta manera conocer otros sistemas operativos. Les cuento que estoy usando Debian Testing con entorno gráfico KDE. No me quiero olvidar de felicitar a todos los que hacen posible Maratón Linuxero y que sean muchos más aniversarios. Muchas gracias. Buenas a todos. Sobre todo, y lo primero es agradecer a todo vuestro trabajo y colaboración en lo que es GNU Linux. Maratón Linuxero para mí ha supuesto un nuevo renacer dentro de Linux. Gracias a estos proyectos, cada día más gente y más estamos interesados en Linux. Gracias a todos. El Maratón Linuxero me ha aportado una visión mucho más amplia de la que tenía hasta ahora de Linux y del software libre. Cada una de las exposiciones de los participantes suponen un tesoro auditivo para la divulgación de Linux. Por tanto, se podría decir que el Maratón Linuxero ha servido para hacerme la vida más fácil. Enhorabuena a todas aquellas personas que hacen posible este grandísimo evento. Un saludo. Hola a todos, soy David, creador del podcast Galego Geek y seguidor habitual del Maratón Linuxero. Creo que este evento ha conseguido divulgar lo que es la filosofía de software libre y todo lo que podemos hacer con GNU Linux. Y a mí me ha descubierto un mundo de posibilidades sobre cómo crear mi propio servidor. Un saludo. Pues bueno, hasta aquí esta sección. Lo estamos poniendo de 5 en 5. Agradecer a todos y cada uno de los oyentes que nos hayan, bueno, pasado este audio por medio del correo. Espero que los agraciados de todos los sorteos, pues además de regalarnos eso, se vea recompensado. Y la verdad es que vamos a seguir pidiéndolos en próximos eventos, porque escuchar vuestra voz es muy importante para nosotros.